Junior es un joven de 14 años, hijo de un militar. Siempre callado, no tiene amigo, no encaja en ningún lugar. Sale de su casa, va a ser un buen día. Miércoles 29 de septiembre. Un pueblo pequeño, su escuela Malvinas, su clase primero B. Ella es una chica de su misma clase. No hizo los deberes, pregunta cuál es. Junior responde, son todos idiotas. Ella se da vuelta y se aleja de él. De su casa va a ser un buen día. El cielo está despejado. Un pueblo pequeño, su escuela Malvinas, su clase primero B. Ella es una chica de su misma clase. No hizo los deberes, pregunta cuál es. Junior responde, son todos idiotas. Ella se da vuelta y se aleja de él. El momento llegó, la pistola sacó, Lugmin 9 milímetros, se cree Dios. En su banco escribió, lo que hoy aprendí, nada tiene sentido en esta vida así. En el alma queda grabado a fuego el segundo exacto que se vuelve eterno. En el aula quedan los gritos de miedo, el momento exacto del que no se vuelve. Nada será como antes. Y tengo que seguir, seguir, seguir adelante. Nada será igual, nada será igual. Y tengo que volver, volver, volver a empezar. Como antes. Y tengo que seguir, seguir, seguir adelante.